Bueno, en primer lugar, gracias a todos. Gracias a todos por entender por qué estamos acá. Porque como dijimos antes, acá no hay ningún capricho de un dirigente o de un grupo de trabajadores. Acá hay una necesidad cierta de recuperar nuestros puestos de trabajo, de recuperar la comida de cada día de cada uno de esos compañeros que hoy se han quedado sin trabajo y que mañana no van a tener la oportunidad de llevar ni siquiera lo mínimo indispensable a cada uno de sus hogares. Por eso estamos acá, por eso le agradecemos la solidaridad, la presencia de todos ustedes. No voy a nombrar a uno para no quedar mal con el otro, pero sí, ustedes saben, que sé bien quiénes son todos los que estamos acá. Así que en nombre de mis compañeros, en nombre de los cientos de trabajadores que han quedado desocupados, y los que, si no tomamos la posta, si no entendemos que la única alternativa que nos han dejado es esta, es de visibilizar, de manifestarnos pacíficamente dentro de la ley, como lo hemos dicho siempre, respetando la democracia, pero para que entiendan de que nosotros somos el pueblo trabajador, somos la cultura del trabajo y queremos ser parte de este gobierno. Y si no, vamos a ir hasta la última consecuencia, porque si no hay respuesta para los trabajadores, si no hay respuesta para los trabajadores, si permitimos que sigan pasando este tipo de situaciones, porque hoy nos toca a nosotros, pero mañana quién sabe cuántos compañeros más seguirán perdiendo su puesto de trabajo. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Sin duda, empezó hace rato, compañero, porque muchas veces escuchamos decir y hablar de un gobierno ausente. No, no hay un gobierno ausente. Hay un gobierno muy presente que vino con un plan sistemático y que dentro de ese plan sistemático no está la clase trabajadora, no está las clases más vulnerables. Esto está más que marcado. Y lo decimos de esta manera y que se entienda que acá no hay un espíritu político, acá hay una realidad. Acá hay una falta de respeto al pueblo trabajador. Hay un acto criminal al pueblo trabajador. Porque tantas cosas se han dicho y que quieren desdibujar esta situación, hablando de un problema de tránsito, hablando de que hay una central que terminó y que por eso hoy nos hemos quedado sin trabajo. Y nosotros damos fe, no quien les habla, los trabajadores, los que estamos acá, que durante muchos años pudimos capacitarnos, tuvimos una escuela, a partir de la decisión de Néstor de volver al plan nuclear, de abrir esa obra que había quedado inconclusa, que la habían paralizado este mismo tipo de modelo de gobierno, y que Néstor tuvo la decisión firme y que confió en el pueblo de Zárate, de Lima y alrededores para que esta planta, hoy está en funcionamiento la planta, es cierto, la pusieron en marcha mis compañeros, los que hoy se quedaron desocupados, los que en abril de 2016 se quedaron desocupados. Esa mano de obra calificada. Porque hoy mis compañeros están altamente capacitados, y ellos saben, porque cada que tengo la oportunidad se lo digo, la mejor herramienta para quien está al frente de la organización es el conocimiento pleno y la capacidad de esos compañeros. Por eso estoy acá, porque ellos están acá conmigo, porque ustedes están acá conmigo. No vamos a claudicar, estamos seguros de lo que queremos. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No lo sé. Pero hasta el último día estaremos acá, todos los trabajadores de Wocra, para revertir esta situación. Agradecemos a todos los compañeros de los gremios confederados de la Regional Zárate Campana, en su conjunto que han estado desde el primer día, como el señor Intendente Osvaldo Cáfaro, y hoy con el acompañamiento del compañero Escobar, que se ha hecho presente acá acompañándonos. No estamos solos, compañeros. No estamos solos. Esta lucha es de todos. No es de un grupo de trabajadores. Esta lucha es del pueblo trabajador. Necesitamos que entiendan. Necesitamos revertir esta situación. Porque vienen por todo. Porque vienen por el derecho de cada uno de los trabajadores. Porque vienen por el derecho de cada una de sus familias, compañeros. Por todos, compañeros, por todos. Por todos, compañeros. Por eso digo gracias. Y no me voy a extender mucho más. Pero les agradezco infinitamente en nombre de todos mis compañeros. Los que están y los que no están acá. Porque hemos tenido pérdida de compañeros todos ustedes estos días. Porque ustedes saben que el tiempo no nos ha acompañado. Y hoy tengo compañeros que están en cama. Porque soportaron la lluvia. Porque soportaron el frío. Y no están personalmente acá. Pero están. Están dentro de nosotros. Seguiremos soportando la inclemencia del tiempo. Y le agradeceremos cada una de las oportunidades que se acercan. Ustedes, los trabajadores, la ciudadanía, que entendamos que quede claro que acá no hay un capricho de un dirigente o de un grupo de trabajadores. Hay una necesidad de recuperar imperiosamente los puestos de trabajo de cada uno de mis compañeros. No queremos que nos mientan más. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.